y he girado a la derecha 3 veces. He tirado de frente y he girado a la izquierda. Había una puerta pequeña. La crucé. Subí unas escaleras. Volví a bajar una rampa. Giré a la derecha, a la izquierda. Seguí caminando. Avancé, paso tras paso. Salté el muro. Caí. Caí al suelo y volví a andar. Hacia adelante. A la derecha. Giro. Estoy cansada. Estoy cansada. No encuentro la salida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé si busco la salida o el centro del laberinto. Irola Irratia 107.5. En este andar por el laberinto, en este proceso de comprender mejor esta brújula desmagnetizada que somos y poner rumbo hacia nuestra conciencia, hoy nos acompaña Isabel Salama, que viene a hablarnos del Eneagrama. Bienvenida al laberinto, Isabel. Muchísimas gracias. Encantada de estar contigo, Isiar. Isabel, te iba a introducir yo contando que eres licenciada en psicología clínica, psicoterapeuta, pero creo que es mejor que te introduzcas tú porque tienes un largo listado, ¿no?, de formación, y creo que es interesante que los radioyentes escuchen esta... Bueno, bien, pues efectivamente soy licenciada en psicología, hice la especialidad de clínica, también la de organizacional, también soy máster en coaching por ASESCO y presidenta de la Asociación Española de Eneagrama, AENEAGRAMA, que fundamos en el año 2007, Y el Enneagrama, bueno, pues es la herramienta que uso tanto en la enseñanza de cuestiones relacionadas con el autoconocimiento e inteligencia relacional, y también lo uso en consulta, no enseñándolo, pero es el método que tengo de diagnóstico más preciso que he encontrado para hacer un encuadre sobre la situación que me vienen a traer cuando vienen a consulta. De forma resumida, para aquellas personas que nunca hayan oído hablar del Enneagrama, ¿en qué dirías que consiste? ¿Cuál es su esencia? Bueno, esto, hay veces que uno sabe tanto que resumir pues es difícil, porque llevo 21 años investigando esta herramienta, pero lo que sí que puedo decir es que es una herramienta magnífica cuando entra en la vida de uno, para conocerse bien, para saber quién es uno, para encontrarle un sentido a la existencia y para encontrarle también un sentido a las cosas que nos ocurren en la vida y por qué. Luego también, por supuesto, todos tenemos conflictos en nuestras relaciones, aceptamos a personas mejor que a otras, tenemos todo tipo de problemas, muchas veces relacionados con la comunicación y muchas veces también relacionado con la comprensión de quién es el otro y por qué dice o hace lo que dice o hace o piensa o siente. Y entonces el Enneagrama es también una herramienta aparte de para conocerse a uno mejor y poder saber quién es uno realmente, no el personaje que de alguna manera hemos ido fabricando a lo largo de la vida para adaptarnos al mundo, también poder abrir un poco más el corazón hacia los demás a través de la comprensión de qué le ocurre al ser humano. Es decir, el Enneagrama nos muestra muy bien el drama humano, es decir, qué es lo que ocurre realmente, que nosotros lo podemos percibir nada más que desde un punto de vista. El Enneagrama amplía miras, el Enneagrama nos hace comprender mejor en la situación en la que nos encontramos. El Enneagrama nos puede ayudar para que nos caiga bien y amemos al ser humano. Y bueno, pues toda una serie de veleidades, lo cual no es un camino de rosas, hay veces que es un camino de espinas, es un camino en el que hay que reconocer que tenemos muy escondidas dentro de nosotros. Pero en el momento en que el Enneagrama llega a la vida de una persona, le deja tocado. Y entonces, bueno, pues vamos con ello, porque quedarse tocado significa movimiento y es en el movimiento donde está la clave de la evolución. Solo en el cambio, o sea, que es un camino laberíntico de rosas, a veces con espinas, que ayudan a conocerse a una misma y también a ser más tolerante con las personas de nuestro alrededor. ¿Cuál es el significado de la palabra Enneagrama? Sí, bueno, es Enea, que quiere decir 9, grama, que es un gráfico. El Enneagrama tiene un símbolo y en ese símbolo pues es donde nos ponemos a estudiar, ¿no? Es decir, ese símbolo no es plano, es realmente tridimensional, pero nosotros lo ponemos sobre papel. Es un círculo en donde hay contenido un triángulo y una hexágono que da lugar a una estrella de 9 puntos. Enneagrama son 9 puntos en un gráfico. Y el origen del Enneagrama es bastante misterioso. Se dice que se remonta al año 2500 antes de Cristo, ¿no es así? Bueno, nosotros hemos hecho un congreso, varios, es decir, en la asociación, pero uno de ellos fue el origen, el Enneagrama, los orígenes. Yo enseño en la universidad y yo soy una científica, yo soy una persona que necesito verificar, es decir, es muy bonito las leyendas, son muy bonitos los cuentos y sirven para abrir, por supuesto, mucha conciencia, pero no se tiene científicamente comprobado, es decir, no los investigadores no han visto, en lo cual no quiere decir que no haya existido el símbolo en sí mismo, más que a partir de que fue Gurdjieff a principios del siglo pasado el que lo enseñó, el que lo transmitió, el que lo dibujó, el primero que hizo este diagrama, ¿no? No dijo que lo hubiera hecho él, pero tampoco habló sobre dónde lo había encontrado y qué es lo que pasa con ello. Han sido muchas especulaciones que ha habido sobre ello, y hay mucha leyenda, hay mucho, como tú muy bien dices, y al misterio. Y por supuesto que luego, cuando uno se bucea en esta enseñanza, sí que viene a escuchar que esto es muy antiguo. Pero no existe una prueba científica de dónde, cuándo, cómo, quién desde luego este símbolo en la humanidad, antes de que lo hiciera Gurdjieff, que lo que sí que hizo él es un armenio que fue el primero que escribió sobre este tema y enseñó sobre este tema a través de la Escuela Superior del Hombre, que creó a principios del siglo pasado, en el que hablaba sobre que las leyes universales estaban escritas en ese símbolo y que el origen del hombre y qué es el ser humano también está escrito en ese símbolo para los correspondientes que puedan desvelarlo. Y entonces, bueno, pues sí, luego se habla mucho de los padres del desierto y se habla mucho de una escuela oculta de Sarmouni en Afganistán, en donde había una cofradía que había recibido esa enseñanza y que estaban, bueno, pues haciéndose oralmente la tradición de poderlo ir enseñando de generación en generación. Pero realmente no existen pruebas científicas de ello. A nivel simbólico, de todos modos, ese símbolo sí que ha sido algo que ha estado presente en algunas culturas, ¿no?, milenarias. Insisto en que no hay pruebas de ello, no ha venido plasmado para que hayamos nosotros visto que ese símbolo haya sido descubierto, ni tenemos ni la foto, ni tenemos el símbolo, ni tenemos, vamos a decir, la prueba de que haya sido científica transcrito antes de el dibujo que hizo Gurdjieff. Tenía entendido que a nivel simbólico, como imagen, sí que se había encontrado, pero no a nivel teórico. O sea, que la imagen tampoco, eso también es mito. Bueno, la verdad es que bucear en esto con respecto al eneagrama es meternos en especulaciones y meternos en realmente en una ignorancia completa, ¿no? Es decir, que cuentan la leyenda, dicen los mitos, se oyó decir que, y eso es muy bonito, insisto, y a mí me encanta personalmente, y además leo y busco, y tengo mis libros, y tengo mis personas que nos han contado y que nos han venido a contar, pero hay una escuela que se llama la del Cuarto Camino, que es una de las escuelas relacionadas con la enseñanza del eneagrama, que tiene varias propuestas, no solamente la propuesta del eneagrama clásico de la personalidad, que son los tipos, sino que hay también diferentes versiones del trabajo personal que uno puede hacerse con uno mismo, y uno de ellos es el Cuarto Camino, ¿no? Bien, entonces tanto un investigador, un hermano marista que pertenece a la asociación y que ha escrito varios libros y que se ha hecho todo, se ha buscado a través del planeta todo y tal, junto con uno de sus maestros, amigos también, que es una persona que está involucrada en España y en Italia sobre el Cuarto Camino, vinieron a afirmar rotundamente que si hubiera alguna prueba de que este símbolo tuviera más antigüedad o haya sido plasmado, que cambiarían de opinión. Pero que no obstante no habían visto que esto ocurriera ni habían descubierto que esto ocurriera más allá de lo que vino a decir Gurdjieff, que nunca dijo dónde lo encontró, si lo encontró, si lo hizo él, se lo bajó, se lo soplaron desde otros cosmos o no se sabe muy bien y tal, porque no habló de ello. Con lo cual, pues sí que estamos metidos en un mito con respecto a los orígenes. Déjame decirte que no es precisamente mi tema favorito, porque siempre nos metemos en un lío con esto, y te diré que tengo muchísima experiencia. Vamos a ir entonces al lado científico, Isabel, me parece buena. Hay un lado científico, hay un lado psicológico, hay un lado espiritual, hay un lado esotérico y tal, que a mí también me encanta, ¿no? Pero lo que se dice, el hacer una afirmación contundente con respecto al origen del eneagrama, a día de hoy no lo podemos hacer. De acuerdo. Isabel, la finalidad del eneagrama, su propósito, ¿cuál, según tú? Porque yo creo que esto es algo muy personal, hay un tinte objetivo, pero hay un tinte personal. ¿Cuál es la finalidad del eneagrama para ti? La evolución del hombre. Está clarísimo que estamos en una dimensión muy bajita, universal, en donde impera, bueno, pues el instinto, lo biológico, en donde impera la competición, la competencia, en donde impera el conflicto, que podemos ver todos los días a nuestro alrededor, los desacuerdos, las conspiraciones, ¿sí? Y una serie de cuestiones que bueno, pues que dejan mucho que desear, pero que no obstante son perfectas, ¿no? Para el momento en que vive el ser humano. El eneagrama yo creo que nos ha llegado para que aprendamos a evolucionar, para que aprendamos a crecer, a desarrollarnos, para que podamos liderarnos a nosotros mismos y no los constructos más básicos y más corporales, emocionales e instintivos que inconscientemente nos dominan, ¿sí? Y que nos meten en líos, por tanto, porque no nos manejamos bien con nuestro cuerpo. Entonces, desde lo que a mí respecta y con respecto a cómo ha sido para mí, que es lo que me parece que me estás preguntando, bueno, pues esto, he visto que poquito a poco, porque bueno, lo primero que hay que es no tener mucha prisa, y hay que tener muchísimo cuidado también con la sobreidentificación y la excusa de la sobreidentificación en el eneagrama, es el poder de repente ver que uno ha tenido pequeñas victorias personales, producto de tener la valentía de cambiar la metodología que uno emplea para relacionarse con uno mismo y con los demás. Estas pequeñas victorias, que es en un momento dado haberse controlado visceralmente, o que es haber sido más amable, o haber sido más comprensivo, o haber sido más compasivo, tanto con uno mismo como con los demás, como con el mundo, con el planeta en sí, los animales, las plantas, es decir, todo lo que nos rodea. Desde mi punto de vista ha empezado a ocurrir en mi vida desde que he llegado al eneagrama, así como en la vida de muchos otros amigos míos y compañeros míos de camino que afirman también esta misma cuestión. El eneagrama clasifica las tendencias actitudinales de la persona y postula 9 eneatipos, los cuales son representados como los vértices de un eneagrama, como bien decías. ¿En qué se basa esta clasificación? Bueno, este fue Óscar Itxaso a mediados de los 60, a finales de los 60, que hizo otra interpretación basada también en la misma interpretación que hizo Gurdjieff en su día, pero nos mostró a través de sus alumnos, porque esto en un momento dado pues no se enseñaba, más que a una serie de personas que lo pedían, es decir, eran escuelas que no se mostraban a sí mismos. Y entonces habló de que en esos 9 puntos también está expresada las diferencias entre los seres humanos. Es decir, hay 9 tipos de seres humanos completamente diferentes a los demás, todos seres humanos, por supuesto, ninguno mejor ni peor, sino que cada uno es como es, que viene a traer, vamos a decir, también una esencia, es decir, una manera de ser para servir a la humanidad. Pero al que le ocurren, que es lo que lo hablábamos hace un momento, una serie de cuestiones y tal, que si quieres pues hablamos un poquito más en profundidad de ellas, a través de haberse encontrado en un mundo en donde no hay seguridad, en donde no hay paz, en donde no hay amor, tal y como podría ser esa seguridad, esa fe, ese amor, esa paz, en otros mundos más armónicos. Es decir, el ser humano nace disponible para un mundo, para servir y para atraer una cualidad o talento especial, y se va a encontrar con que va a tener que construir una persona, una personalidad, una máscara, una manera de ser adaptativa a este mundo. Entonces se desarrolla un constructo que el eneagrama clásico de la personalidad, referido a la al mundo intelectual y emocional inferior, va a construir una personalidad que va a tener que ser revisada tarde o temprano como propia y como real, y que es un constructo muy pasional, muy emocional, muy instintivo, que a la vez tiene una fijación, que es una fijación sobre un punto de vista en vez de 9, que sería el completo. Es decir, quedamos fijados en un punto y se construyen 9 tipos de seres humanos. Entonces, el eneagrama lo que destaca de una manera increíble es en la definición de ese personaje, de esa persona, de esa personalidad, de ese punto, de los que pertenecemos a cada uno de esos puntos. De una manera asombrosa. Es decir, en un primer momento impacta muy rápido porque uno reconoce de repente cosas que a lo mejor ni sabía de uno mismo, que están escritos en los libros. Y la primera vez que abrí un libro de eneagrama en el año 94... De repente, pues es que le faltaba poner Isabel Salama y tal, ¿no? Entonces yo me digo, oye, pero bueno, esto es lo que yo estaba buscando, porque a mí, como psicóloga, la psicología general, pues siempre me interesa el pensamiento, el lenguaje, la conducta social, y sí, bueno, pues me parece interesante. Pero siempre como que he ido más al tema de las diferencias, a la psicología diferencial. Ese fue el eslabón por el cual yo empecé a buscar libros de psicología diferencial o propuestas que propusieran diferencias, no igualdades. Y ahí fue cuando llegó el Eneagrama Un Buen Día del año 94, se veía como hacia septiembre y octubre, y entonces empecé a encontrar descripciones precisas, asombrosamente precisas, de cómo es la personalidad diferencial de cada individuo. Y en esa diferenciación encuentras 9 tipos, ¿no? El Eneagrama propone 9 tipos. Si te parece, Isabel, me parece buena idea el que vayamos desglosando uno a uno, dando alguna pincelada, ¿no?, de cada uno de ellos. Sí, quería añadir, antes de empezar con la descripción y tal, que me parece una buena idea, siempre que siempre nos quedaremos con hambre, eso está garantizado. Seguro. Es que luego esto es mucho más complicado, es decir, luego este 9 se multiplica por 3, que a la vez luego se multiplica por 2, y que luego además se multiplica por 9, es decir, todo se va complicando hasta llegar a ti. Y entonces el Eneagrama no se conocerá completa y absolutamente hasta que no conozcamos, cosa que probablemente no, científicamente no va a ocurrir, hasta que lleguemos a todos y a cada uno de los seres humanos de este planeta. Esto es algo que sí que me interesa a mí mucho decir, porque cada ser humano es único e irrepetible, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que es un buen mapa, y el mapa no es el territorio, es decir, es un buen mapa para poder orientarse, ¿de acuerdo? Pero no es una condena, no es una cárcel, no es una etiqueta, no es una identificación, y hay que tener muchísimo cuidado con no convertir el Eneagrama en una cárcel, ¿de acuerdo? Porque el ego humano hace esas cosas, ¿no? Y le gusta mucho clasificar, esto también es propio del cerebro humano, ir clasificando, ¿eh? Y entonces, bueno, pues yo le tengo muchísimo miedo a que de repente nos empecemos a colgar etiquetas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Dicho esto, pues si quieres empezamos. A mí me gusta empezar por el 8. Entonces, el Eneagrama propone una pasión y propone una fijación. Esto desde el punto de vista de las personas que van a querer ir hasta el final. Pero también propone una estrategia y propone una cualidad esencial. ¿De acuerdo? Es decir, hay muchísimas maneras de explicar este tipo de descripciones. Yo me voy a ir por las estrategias, si te parece, y luego podemos nombrar las pasiones y las fijaciones, pero en un principio, pues me interesa más un poco que la identificación no sea a base de meter el dedo en el ojo. Si estupendo. Entonces, la estrategia del eneatipo 8 es esforzarse por ser poderoso. Es una persona a la que le gusta mandar, a la que le gusta el poder, y el poder, cuidado, va a depender del nivel de desarrollo. Es decir, el poder es una cuestión maravillosa, poder tener poder personal, poder tener liderazgo, y poder tener la capacidad de no comerse el coco, sino que actuar en función de lo que está escrito o lo que de alguna manera uno escucha en el cuerpo. Son personas que se llaman viscerales extrovertidos, y son personas que les gusta que se haga lo que ellos dicen. Piensan, quieren tener el poder, quieren tener el control. Además, también son muy protectores y no soportan la debilidad, tanto de ellos mismos como incluso de sus seres queridos. Son personas muy exigentes, ¿vale?, para no andarse con tonterías y ponerse en acción. Esta sería como una escuetísima y casi frívola, pero es el tiempo que nos da la vida y tal a veces para explicarlo, de la estrategia principal del eneatipo 8. Con respecto al eneatipo 9, seguimos en la visceral, seguimos en el cuerpo, seguimos en el estómago, seguimos en la impulsividad. Pero en este caso la estrategia va a ser esforzarse por estar tranquilo. Esforzarse por estar tranquilo por dentro y por fuera. Entonces esto hace de las personas, pues en un momento dado, magníficos mediadores, es decir, personas que se saben poner en el punto de vista de los demás, pero también personas que en un momento dado pactan con Dios y con el diablo, es decir, como que no tienen la fuerza del carácter para en un momento dado entrar en un conflicto de ideas, o en conflicto, cuando hablo conflicto de ideas, ideas, y cuando hablo de la palabra conflicto, no me estoy refiriendo a algo que haya que desechar, ¿de acuerdo? Porque el conflicto es necesario para crecer. Y en este caso, pues hay como una especie de autoolvido de lo que uno necesita realmente y de lo que uno quiera para tener grandísimos problemas para decir no. Y entonces son personas que se ponen un poco al servicio de aplacar a los que hay alrededor con fines de poder estar tranquilo. Son personas que, bueno, pues que pueden ser muy activas en un momento dado, pero se camuflan. Son personas que no se promocionan. Son personas que en un momento dado, como, bueno, pues que dejan que las cosas ocurran y se acogen como a refranes populares de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy, más vale malo conocido que bueno por conocer, para cuatro cochinos días para que me voy a molestar, y este tipo de cuestiones que pueden hacer de él una persona con un profundo autoolvido de sí. Pero por otro lado son personas muy serviciales, son personas que tienen mucha paciencia, y son personas que realmente esto no tienen reacciones viscerales, como pueda tener el 8, lo cual, bueno, pues sí, sí que sería más aconsejable para ellas, ¿no? Es decir, ahí las recetas son diferentes para cada ser humano y es importante tener esto en cuenta. Y continuando con, si quieres luego hacemos una pausa, esto con las personas que viven en el cuerpo y que se presentan como personas más bien que de acción que de emoción o pensamiento, tenemos el eneatipo 1, que se esfuerza por ser perfecto. Es una persona que se exige muchísimo a sí mismo con respecto a pues la ética, con respecto a los valores, con respecto a cómo tendría que ser el ser humano para ser un ser humano digno. Y entonces luego también pueden llegar a ser también muy exigentes con los demás. Se les llama perfeccionistas, a mí no me gustan los subtítulos que ponemos a cada tipo, porque forma parte de la cárcel, ¿no? Pero sí que son un poco obsesivos con respecto al orden, la limpieza, la puntualidad, la corrección, es decir, pueden en un momento dado caer en trastornos un poquitín obsesivo-compulsivos con respecto a eso. Manejan muchísimo enfado, muchísima ira por cómo suceden las cosas y sienten que tienen como una misión reformadora. Y entonces, bueno, pues el lo hago por tu bien, en un momento dado, pues sería cuestionable, ¿no? La manera en que educan o en la manera en que exigen a los demás comportamientos correctos desde su punto de vista. Ahí es donde está el problema, en el yo tengo razón. Y bueno, pues esto, efectivamente hay tres grupos, ¿no? Que luego veremos que hay muchos más grupos, porque luego todo se complica. Pero para comenzar, ¿no? Hemos descrito a los tres tipos, que viven más en el cuerpo y en la acción. Que serían el 8, el 9 y el 1. El 1, es decir, las estrategias de esforzarse por ser poderoso, esforzarse por estar tranquilo y esforzarse por ser perfecto. ¿El siguiente grupo cuál sería? El siguiente grupo sería las personas que viven más en las emociones. Son las personas como que esto que crean son más teatrales, más plásticas, en el sentido en que actúan un poco en la vida para obtener el cariño, la admiración o la comprensión de los demás. Es decir, que no el 8 y el 9 uno viven para sí mismos en un momento dado, no tanto en la imagen que ofrecen. La tríada emocional que le llamamos, esto viven un poco más para que los demás o bien rían porque son muy graciosos, o bien les quieran porque son muy amorosos, o bien les aplaudan porque son muy exitosos. Es decir, como que si los demás no, yo tampoco. Es decir, si los demás no me quieren, yo no soy querible. Si los demás no me aplauden, yo no soy exitoso. Si los demás no me comprenden, yo soy una persona incomprensible, ¿no? Entonces ponen un poco en los demás y en la actuación que hacen para ganarse su estrategia, el leitmotiv de su vida. Tenemos el eneatipo 2, que se esfuerza por estar conectado, que sería el emocional extrovertido. Es una persona que necesita de la conexión con los demás, y entonces muchas veces la estrategia que usa es ponerse al servicio de los demás y hacerse importante en la vida de los demás, con el fin de ser aceptado, querido, y con el fin de ser importante para la vida de los demás. Son personas muy empáticas, son personas muy muy encantadoras, y son personas súper seductoras, sobre todo tienen el gran el gran don de la seducción, lo cual puede tener unas salidas estupendas, porque pueden convertirse en personas que forman parte de la solución, y además, bueno, pues tienen ese don de la empatía que ojalá se use siempre para el bien, ¿no? Porque también se puede utilizar para la manipulación, ¿eh? Y entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Es decir, uno cuando sabe cómo te sientes, ¿no? Pues puede interferirte, es decir, no ayudarte. Es decir, hay una frase que dice que enseñales a pescar, no les des pescado, ¿no? Entonces pueden en un momento dado interferir en la vida de los demás para hacerse importante ante ellos y para ser tenidos en cuenta. Es decir, que en el fondo, en el tema de lo que es la estrategia, hay, pues como hemos dicho en todos, una parte extraordinaria y otra parte que deja mucho que desear. En el tema de lo que deja mucho de desear en el tipo 2 es que tarde o temprano va a pasar la factura, sobre lo que espera de ti después de haber hecho por ti o haber estado a tu lado en los momentos complicados de tu vida. Esa sería caso de la sombra. 3, la estrategia es esforzarse por destacar. Entonces son personas que ya no son tan, vamos a decir, tan amorosas y tan ayudadoras en el sentido de ponerse a tu lado para escucharte sobre lo que te sirve. No, son personas trabajadoras, son personas productivas, son personas que les gusta ser el mejor. Es llevarse el podio, la medalla, el aplauso de los demás. Es decir, son personas muy bien presentadas en la vida, muy trabajadoras. Desde allí también pues está muy bien uno ser muy trabajador, pero pueden caer en el trabajolismo, es decir, en la adicción al trabajo o la adicción al entrenamiento o la adicción a hacer más que los demás con el fin de ser mejores valorados, mejores considerados. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, pues en la vida pues vas pasando diferentes etapas en las que al principio eres muy joven y por lo tanto tienes muchísimos recursos, tanto corporales como en la imagen que presentas. Y entonces, bueno, pues son personas que tienen pánico al paso de la edad, ¿no? Y le tienen pánico a la pérdida de fuerzas, ¿no? Le tienen pánico a la medalla de plata, ¿eh? Le tienen pánico a no dar el barem que necesita el sistema o aquello que les evalúe para poder destacar. Lo cual a veces les convierte en personas muy competitivas, personas convidiosillas y tal, ¿sabes? Cuando hay alguien que destaca más, ¿no? Y esto pues puede hacerles un poquito tramposos, ¿no? En algún momento con respecto a lo que dicen de ellos mismos, con respecto a cómo se presentan y con respecto a cómo tratan todo el tiempo de ser los mejores, de destacar. Esto se sufre mucho porque muchas veces para ser muy productivo y para ser muy exitoso uno tiene que cerrar el corazón. Y uno tiene que ir en pos de lo que se pide, ¿no? Y entonces, bueno, pues van dejando de alguna manera mucho de su propia sensibilidad a lo largo de la vida. El cerrar el corazón es necesario a veces hacerlo y tal, ¿sabes?, para poder ejecutar acciones. Luego eso sí que pasa factura en la vida a uno mismo, ¿no? Y bueno, pues todo conlleva, en cierta manera, tal y como lo estamos viendo hasta ahora, una serie de cualidades estupendas y una serie de defectos o rasgos esenciales que el Eneagrama apunta extraordinariamente bien y que convendrá revisar. Y luego tenemos el tipo 4, que es, digamos, el emocional introvertido, ¿no? Se esfuerza por ser único, por ser especial, por ser distinto a los demás. Es una persona con una extraordinaria imaginación y un mundo interior de sentimientos y de reacciones emocionales muy pasionales, que dándoles salida en el arte, en el baile, en la danza, en la escritura, en la oratoria, o incluso también, ¿por qué no?, en la productividad, pues es estupendo porque los 4 ponen siempre un toque muy especial en todo lo que hacen. Y efectivamente son personas extraordinariamente sensibles y creativas. Pero hay un pobre de mí, que es una tarjeta de visita que a veces uno presenta, que sí que en un momento dado ya ha podido despertar compasión, y despertar, bueno, pues esto ayuda, ¿no? Porque son muy, muy de ir al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra, al reiki, a todo lo que vaya a ser que voy a ver si me comprendo. Y entonces, bueno, pues realmente lo de comprender es a cierto punto, está muy bien comprenderse, pero el ego hace como que nunca tenga uno suficiente, y entonces, bueno, pues estos de repente se caen en tremendas depresiones, y en un momento dado atentan contra ellos mismos. Son personas, insisto, con una extraordinaria sensibilidad, creatividad, y les gusta la belleza, el misterio, la naturaleza, lo oscuro, lo divino, y entonces, bueno, pues son exploradores del ser humano, que vienen a traernos también mucha conciencia, pero tienen que cuidarse, aprender a cuidarse, y aprender a ser no normales, sino tan únicos como realmente nacieron. No hace falta un poquito más. Y esta es la historia, pues más o menos relacionada con los emocionales y fiar. Hemos visto el cuerpo, la emoción y ahora el pensamiento, quizás. Ahora vamos a ver la mente, sí, la cabeza, las personas más mentales, las personas, a mí no me gusta llamarle intelectuales porque intelectuales somos todos, y además eso puede también tener un toque de narcisismo, con lo cual pues simplemente la mente, ¿no? Personas que de alguna manera se ponen en búsqueda de la verdad, en búsqueda del conocimiento, en búsqueda de una explicación coherente y lógica y tal, ¿sabes? De qué va todo esto, ¿no? Entonces no es tanto las cuestiones del sentir, no es tanto las cuestiones del hacer, sino más bien son las cuestiones del pensar. Entonces, bien, tenemos el punto 5, que sería esforzarse por estar desconectado emocionalmente de los demás, desapegado en el sentido más de poner una muralla entre él o ella y los demás, porque son personas muy sensibles, que necesitan entender. Si no entienden, pues esto, las cosas del querer o las cosas de la acción no son precisamente la manera en que van quieren solucionar su vida, sino más bien pues investigando, más bien estudiando, más bien pensando, más bien tratando de discernir, ¿no? Grandes matemáticos, grandes físicos, grandes astrónomos, estudiosos de la psicología, pero siempre estudiosos, es decir, necesitan un planteamiento lógico, un planteamiento racional, de lo que está ocurriendo. También esto es muy bueno para que aprendamos a tratar a las personas, ¿no? Si vas a un 5, ¡ay, cuánto te quiero, mi amor!, y la abrazas, de repente pues le asustas, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo es posible? Pero si el amor siempre no, el amor siempre no. A ver, tenemos que aprender a respetar, la proxemia, que es la ciencia de la aproximación. A esta persona, bueno, pues le interesa mucho lo que sabes, qué es lo que te interesa, de qué podemos hablar para poder filosofar juntos, y ojalá pues hubieras hecho una investigación y puedas hacer afirmaciones contundentes, ¿no? Pero luego, por supuesto, también está el lado oscuro, ¿no? Y es el tema de que no se dan cuenta del efecto que hacen en los demás, ¿no? Es decir, en un momento dado, pues entra a la oficina una persona de este punto y todo el mundo, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Y entonces él está en la cabeza y en ese momento se sienta y entonces luego de repente uno, pues no sé qué le he hecho, porque no me ha saludado, no, es que estaba en la cabeza. Y entonces esto para los 5 es interesante bajarse un poquito y mirar y ver, bueno, pues que la gente tiene otras sensibilidades, ¿no? Y que se puede tratar a las personas de otro modo. Hay una arrogancia intelectual, es decir, como una especie de sentimiento de superioridad, que también pues convendría revisarlo y tal, porque a pesar de que sí que efectivamente puede haber grandes genios en este punto, son personas como que en un momento dado han podido ser despiadadas a la hora de poner ese muro, ese bloqueo emocional para no quedar afectados por las emociones de los demás. Luego tenemos el punto 6, que sería esforzarse por estar seguro, ¿de acuerdo? Es el tema de la seguridad, el tema de poder ser un buscador de la verdad para poder confiar en mí mismo y para poder confiar en los demás y para poder confiar en la vida, en Dios, en la vida. El otro día me decía una persona de este punto que pensaba que había como una especie de error administrativo cosmológico en este mundo, ¿no? Sí, es decir, como que le gustaba mucho el tema de los renglones torcidos de Dios, ¿no? Buen libro. Y entonces es como si Dios hubiera creado estos renglones torcidos, ¿no? Donde nadie es previsible, donde que está lleno de traidores, que está lleno de personas incongruentes, ¿no? Y que está todo lleno de auténticas contradicciones, ¿no? Esto atenta contra su seguridad. El 6 tiene que pensar que él también está lleno de contradicciones, que él también en un momento dado puede traicionar una causa. Es decir, el 6 va como que va a tender a que le den un manual de instrucciones. O sea, es que es ser humano y que es lo que yo tengo que hacer para poder ser humano. Y entonces, bueno, pues no existe manual de instrucciones. No, me temo que entonces, no. Entonces, los buscadores de la verdad que nunca encuentran, porque la verdad última y tal, ¿sabes? No se encuentra en la mente, ¿no? Se encuentra en la mente, se encuentra en el corazón, se encuentra en el cuerpo y se encuentra en el desarrollo y evolución. Entonces, bueno, pues esto pueden caer en un momento dado reos de obediencia, una gran obediencia a lo que dice el líder o lo que dice el jefe o lo que dice la autoridad, pero eso sería estar negando la autoridad interior. Eso es estar negando el propio liderazgo que uno tiene, eso es estar negando en potencialidades que le hacen a uno ser divi en un momento dado en vez de en uno líder, ¿no? Tienen un lado fóbico, es decir, de esa obediencia y de ese servilismo en el que uno se puede caer para manejar mejor la ansiedad. Pues son personas que padecen, no ataques de ansiedad podemos padecer todos, sino una continua ansiedad. O de repente rebelarse contra todo, montar una revolución, liarse a bofetadas y ponerse en la línea contraria. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú en un momento dado quieres obedecer a alguien, tarde o temprano le vas a ver el ego, le vas a ver una contradicción, le vas a ver una incongruencia, le vas a ver un despotismo en un momento dado, ¿no? Y entonces pasas de la fobia a la contrafobia. Y así se pueden tirar toda la vida. La cuestión es que siempre lo que se está haciendo cuando se pone la verdad fuera de uno es que la verdad no está fuera de uno, sino la verdad está dentro de uno. Y ahí es donde está el problema del 6. Y luego finalmente tenemos el mental extrovertido, que es el 7, que es la estrategia es esforzarse por estar estimulado. Es una persona inquieta, también muy mental, que corre más rápido que el dolor, que corre más rápido que el compromiso y que corre más rápido que la depresión. Es decir, es una persona que está continuamente en movimiento, queriendo encontrar un mundo maravilloso, divertido, armónico, hermano, asombroso y tal, ¿no? En donde ocurran solo cosas maravillosas. Y entonces es una persona, bueno, pues que falta el compromiso, no le gusta comprometerse porque siempre hay algo mejor en alguna otra parte. Y además, bueno, pues tiene el problema de el estar continuamente en compulsión con el qué me estoy perdiendo. Yo conocí a una persona que el día de Nochevieja, primero se tomaba unos vinos en casa de sus vecinos, luego tomaba el primer plato con su madre, luego tomaba el segundo plato con sus abuelos, pero cada vez que se iba a otro sitio entraba en compulsión de qué estaría pasando en el anterior, pero cuando volvía a lo anterior estaba pensando en qué estaría ocurriendo en lo siguiente. Con lo cual está en todas partes, pero en ninguna. Quiere decir, se nos separa, ¿no? Son personas con una extraordinaria capacidad visoespacial, son grandes fotógrafos, son personas que saben y se orientan muy bien en los mapas, son personas que, por favor, no les pongamos en una oficina metidos en un cristal, son excelentes comerciales, de relaciones públicas, y sobre todo que si mañana alguien se tiene que ir a China urgentemente y tal, para hacer un, pues, vamos a decírselo a un 7 que se va feliz hacia el aeropuerto para irse a China, porque les gusta muchísimo recorrerse el mundo y encontrar cosas extraordinariamente bellas, fotografiables, grabables o incluso disfrutables, ¿no? Pero tienen un problema con el compromiso y tienen un problema con la profundidad. Son magníficos para un brainstorming, es decir, para tener muchísimas ideas, pero no las continúan. Es decir, son como explosiones mentales de genialidades que a los 2 minutos ya están olvidadas. Estaría muy bien que un 1 o un 5 estuviera detrás de un 7 tomando apuntes. porque realmente son los que te dicen la genialidad. Pero para empezar no se la creen mucho, simplemente es que tienen un cerebro extraordinariamente enriquecido de conexiones neuronales. Pero no tienen interés en continuarlo porque siempre habrá algo mejor. Y con esto y tal, pues he hecho más o menos una descripción pues bastante escueta, pero a lo mejor a alguien de nuestros oyentes le ha podido resonar algo, y eso es lo importante. Isabel, y cuando te resuenan más de uno, tres, cuatro, ¿cómo averiguar qué eneatipo eres? ¿A través de test o...? Bueno, mira, esto, vamos a ver. Como hay 9 tipos, también hay muchísimas maneras de poderse encontrar que puedan ser la favorita de uno. Aquí ya, ahora ya lo que hemos hecho es meterle un bombazo a los libros de autoayuda o a las instrucciones generalizadas que nos sirvan a todos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, no existen unas instrucciones precisas, pero sí que hay 2 o 3 coordenadas, que creo que es lo que me estás pidiendo, para poder poderse encontrar, para poderse cazar, la primera es que no sirven los test, a no ser que te pongas a tu abuela al lado, o a tu madre al lado, o a alguien que te ame y tal, a pesar de ti, porque creemos que somos personas diferentes a las que realmente somos, ¿no? Pero si a lo mejor pues de repente uno se pone a introspeccionar a través de un test sobre uno mismo al lado de una persona que sepa decirle que ni de coña, pues entonces uno puede ir empezando una reflexión. También sería muy interesante que pudiéramos leer libros, por supuesto, ¿no? Porque está lleno de conceptos, y leer siempre pues enriquece el vocabulario, y hay libros magníficos sobre eneagrama que también pueden ayudarle a acercarse a uno. No es definitivo tampoco, porque podemos estar prefiriendo ser otro diferente y convencernos a nosotros mismos incluso de que somos otro diferente al que realmente somos. Luego, también es interesante hacerse talleres y cursos, ¿de acuerdo? Porque vamos a encontrar a otras personas que también están en la misma búsqueda, y de alguna manera, pues también nos hacemos de espejo unos a otros, ¿no? Es decir, que estando en grupo, pues también es bastante fácil cuando dices, ah, no, es que yo soy muy intelectual, y te han visto haciendo la de ligar y tal desde que llegaste, y te dicen, oye, verás, es que no, tal, ¿sabes? Entonces, entre nosotros podemos ayudarnos mucho poniéndonos en espejito, Y luego también estaría muy bien encontrar a un profesional que sea sensato, que no se ponga a poner, tú eres un uno, tú eres un dos, no, sino que te ayude a que seas tú quien lo encuentre. A través de hecho, una de las normas de la asociación es no decirle a nadie lo que es desde nuestro punto de vista, a no ser que nos lo pida mucho, y aún así humildemente decir que solo es un punto de vista. Para que la gente no se quede tranquila con el eneagrama una vez uno se ha identificado, porque luego puede producirse lo que se llama una sobreidentificación, y es que te pongas a excusarte porque, ah, no, es que como soy un 4 lloro, ah, no, es que como soy un 7 me voy a Tumbuctú, no, es que como soy, no, eso sería tremendo. De hecho, es una de las críticas, ¿no? Tiempo. Mejor dejarlo. De hecho, es una de las críticas que se hacen al eneagrama, ¿no? El cómo ciertas personas cogen esas etiquetas y se escudan detrás de ellas para no avanzar, para el no movimiento, que el eneagrama, exacto, lo que busca es el cambio, no salir en los libros. Claro. Eso sería la cuestión y tal, ¿sabes? Pues salir en los libros es una caramba. ¿Sabes? Por eso quiere decir que estás bajo un patrón, no eres libre. ¿Somos un único eneatipo, Isabel, o podemos compartir características de varios? Bueno, luego esto que te decía antes se complica mucho, ¿sabes? Ajá. Es decir, uno no solamente es un 4 puro, un 3 puro, un 7 puro, tal y como acabo yo de describirlo, aunque hay muchos rasgos que son la mayoría lo que hace que uno pertenezca a un punto más que a otro. Pero luego está, si tú miras el símbolo, algunos de los puntos están conectados. Y entonces, bueno, pues va de alguna manera inconscientemente, cuando estamos bajo presión, transitando pues, también por las demás estrategias, y tratando como de tener más recursos que los únicos que tenemos. Pero sobre todo eso sucede cuando estamos bajo presión. Entonces, efectivamente, nadie es uno puro, sino que también tiene los rasgos de los demás en mayor o menor medida, algunos más, otros menos. Luego también están las alas, que son las influencias de los puntos que están al lado, ¿eh? Y luego tenemos las flechas y tal, ¿sabes? Que hace que vayamos transitando de unos a otros y tal, para luego volver a casa, pero de alguna manera hacernos una aventura. Luego están también los instintos y tal, que efectivamente el hombre es un ser instintivo, que van a influenciar y poner un color o un prisma a cada uno de los puntos. Y entonces un 4 puede ser un 4 transmisor o sexual, o un 4 social o navegador, o puede ser un 4 de conservación. Uno tendrá a la 3, otro tendrá a la 5, o uno habrá hecho más tránsitos al 2, otro habrá hecho más tránsitos al 1, y entonces, bueno, pues así poquito a poco vamos encontrando que efectivamente también tenemos otros rasgos de los demás. ¿Y el eneatipo es algo innato? ¿Se nace con esas cualidades o se va gestando con la edad? Bueno, las dos cosas, ¿no? Pero sí que hay algo innato, ¿eh? Esto lo podemos comprobar las tres en un momento dado. Yo tengo 3 hijos y he sido 3 madres, aunque sea yo la misma, ¿no? O sea, desde el principio y casi desde el embarazo yo podía ver que había diferencias en uno. He tenido 2 bebés Johnson y tal, ¿sabes? Y he tenido un Nemo y tal, ¿sabes? Y tal, ¿no? Esa que es la que me ha creado las arrugas, ¿no? O sea, te quiero decir, ha sido una... Y luego cuando yo he pensado, esto vino justo después de mi maternidad, cuando ya los niños empezaban a ir al colegio, de repente es que me quedaba asombrada, ¿no? Porque es que desde pequeñitos, desde chiquititos, ya están mostrando rasgos. Y luego hay una investigación que ha hecho David Daniels, uno de los grandes investigadores, que es un doctor en psiquiatría por la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que ha hecho una naturaleza y crianza. Que es una investigación científica en la que vieron que efectivamente existían temperamentos, no eneatipos, temperamentos, que son potencialidades para desarrollar un tipo u otro, que luego vendrá más o menos en el nivel de desarrollo dependiendo de cuán traumática o no tan traumática haya sido su infancia o sus primeros años de vida, ¿no? Entonces ahí entra lo que se llaman los niveles de desarrollo. Y es que efectivamente hay una potencialidad y hay un temperamento innato, pero luego las circunstancias particulares de la crianza y de la enseñanza y educación van a influir en el nivel de desarrollo y en los tránsitos que esa criatura humana haya tenido que hacer para construir su personaje. ¿Y el eneatipo básico va cambiando con la edad, va evolucionando, podemos ir moviéndonos a otros puntos? Pues mira, esto, siempre uno tiene ese temperamento y por lo tanto tiene esa personalidad o carácter, es decir, que no se cambia el tipo porque uno vaya avanzando con la edad, ¿no? Pero sí se va enriqueciendo más de las demás estrategias y de los demás recursos. Ojalá, ¿sí? Para no ser pues una caricatura de uno mismo, ¿no? Que es como nos convierte el hecho de no evolucionar, de no crecer, de no mirar hacia un ámbito de desarrollo y evolución. Pero vamos, es decir, por ejemplo, un eneatipo 9 va a ser siempre ese punto preferente porque ahí es donde está también su talento y su cualidad esencial. Lo que pasa es que se podrá ir enriqueciendo, lo cual no quiere decir que cambie el tipo. O sea, que a través de un trabajo personal uno puede ayudarse a sí misma a superar las limitaciones o uso abusivo, ¿no?, de los rasgos típicos de su eneatipo. Y de hecho esa puede ser quizás una de las tareas del eneagrama. Sí, si solamente lo que queremos es identificarnos para hacernos muchas risas, bueno, pues daba resultado divertido, pero no funcional. La función de la identificación, que en el fondo es un diagnóstico, un psicodiagnóstico, consiste en precisamente el poder evolucionar, el poder romper algunos de los mecanismos de defensa que le hacen a uno inmóvil, que le hacen a uno predecible, que le hacen a uno no libre y tal, ¿no? De optar. Por cómo me voy a comportar o no me voy a comportar en determinadas situaciones. Hay una cosa que está muy clara y es que en esta vida hay problemas. Y yo no conozco a ningún ser humano que no haya tenido problemas. Bueno, los 7 dicen que no tienen problemas, por lo que los tienen, ¿no? O sea, quiere decirse que hay que reconocer que, bueno, pues que esta vida nos presenta retos y dificultades. Ahí es donde está el trabajo. Cuando uno está en la zona de confort no hace falta cambiar. Si yo si me encierro en mi cuarto con mis libros, mi iPad y mi tele con documentales y además miro por la ventana y veo mis olmos y tal, ¿sabes? Pues estoy fenomenal. Pero bueno, luego tendré que trabajar, educar a mis hijos, salir a la compra o salir a trabajar o salir a lo que sea, y ahí nos vamos a encontrar con nuestros problemas. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas laborales, pueden ser problemas de adaptación y pueden ser problemas de relaciones, que es ahí donde está el gran asunto por el que nos acercamos al Enneagrama. Por supuesto, también por los demás, ¿no? Pero sobre todo el tema es cuando uno se levanta por la mañana y escanea su vida, a veces que uno que le entra la tembleque, ¿no? Porque es que de repente se da cuenta de que es que nadie le dirige la palabra, por ejemplo, ¿no? O que tiene unos conflictos tremendos con personas queridas, tu padre, tu madre, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, o compañeros de trabajo incluso, ¿no? Y entonces ahí en el tema, bueno, pues esto sería pues muy interesante revisar. El Enneagrama ofrece una revisión bien profunda de qué es lo que te está pasando en estos momentos. ¿Y en qué ámbitos se puede usar el Enneagrama, además de en el ámbito psicoterapéutico? ¿En qué ámbitos? Es que no te he entendido la primera parte de la pregunta, perdona. Sí, ¿en qué ámbitos se usa el Enneagrama o se puede usar, además de en el ámbito psicoterapéutico, además de ir tú a terapia? ¿En qué ámbito se puede usar? ¿En empresa? ¿En escuela? Bueno, asociaciones que hemos creado en España, esto vamos a decir que el fin de la asociación es llevar el Enneagrama a todos los ámbitos de comunidades en conflicto, ¿no? Es decir, todas. Pero bueno, esto se puede llevar a la educación, pero no para identificar a los niños, ¿de acuerdo? Sino para poder darles otros recursos, para poderles tener más en cuenta, para poderles comprender, para los padres, y tal, también necesitarían de alguna manera revisarse a sí mismos y tal, para ver de qué tipo de educación están dando a los niños, si es una proyección de lo que son ellos mismos o es una realidad de lo que los hijos son. En los ámbitos penitenciarios también hemos llevado algunas conferencias sobre lo que haya podido pasar, sobre las cosas que tienen que ver con el ser humano, además ha despertado muchísimo interés. En el ámbito empresarial también hay personas pues que piden y hay cursos para comerciales o para equipos, manejo del conflicto en equipos de trabajo. Para ahí está el liderazgo también. Luego, pues para poblaciones en necesidad, no hace falta exponer los tipos, siempre que se lleva el Enneagrama, se lleva conciencia, ¿de acuerdo? Es decir, a veces es bastante inútil, ¿no?, el empezar, porque entonces un 9, es decir, como es como que somos diferentes, que hay una solución para todo el mundo, que hay una inteligencia relacional disponible. O sea, el Enneagrama está muy bien que te lo pida, específicamente, en vez de irlo vociferando. ¿De acuerdo? Eso es importante. Tú pues me has pedido esta entrevista, yo con muchísimo gusto te la hago, pero vamos, te quiero decir, es algo como que está muy bien que llegue cuando tiene que llegar, y hay gente que no está preparada en un momento dado para recibir la información tan completa y tan, no sé, contundente, ¿no? Entonces hay que ir, en algunas poblaciones hay que ir más suave, ¿no? Hay que ir pues poquito a poco entrando a medida que se va despertando curiosidad, y esto es muy importante, a lo mejor no lo he dicho antes, ¿no? Pero el Enneagrama es aplicable a todos los ámbitos, es una herramienta universal, es decir, se puede perfectamente llevar a todos los ámbitos de la existencia, comunidades, política, relaciones institucionales, empresariales, familiares, educativas, ¿eh? Es decir, que no hay ningún problema de que solamente sea específico para la psicoterapia o para el desarrollo personal y espiritual. Pues Isabel, nos vamos acercando al final de la entrevista, así que me gustaría preguntarte si crees que hay algún aspecto más que consideres importante abordar para la comprensión del Enneagrama. Bueno, pues yo creo que estamos en un momento de nuestra vida, en un momento de nuestro mundo, en el que hay una conexión muchísimo más rápida, efectiva e instantánea a través de las de los nuevos recursos, ¿no? Que son internet y que son, bueno, pues todos los dispositivos móviles y que estamos nos estamos enterando desde el minuto cero de lo que le está pasando a la persona que está a 16.500 kilómetros, ¿no? O sea, quiere decirse que eso es importante que haya venido en estos momentos de la vida del ser humano, de la mano del Eneagrama también y de muchas otras propuestas que hay para el desarrollo personal. Entonces, lo primero es mirarlo con profundidad, ¿no? Es decir, tomarse el interés, ¿eh? Porque también esta vida moderna va muy rápido, ¿no? Y entonces todo el mundo quiere como iluminarse en iluminaciones de fin de semana, ¿no? ¿Vale? Lo primero es decir que no, que nos tomemos nuestro tiempo, que vayamos verdaderamente a profundizar, que busquemos lo que realmente hay detrás de toda la comercialización de eneatipos que hay, que es por lo que se vende, ¿no? Es decir, que esto es muy serio, que esto es muy importante, que esto es muy bonito, que esto es maravilloso, pero si se toma uno la molestia de no quererlo hacer todo desde el minuto uno. Y eso es muy importante, porque todo el mundo tiene muchísima prisa, ¿sí? Y el Eneagrama no ha venido para que nos demos mucha prisa, sino para empezar a hacerlo de verdad. Y esa es mi gran recomendación, Isia. Uh-huh. Es decir, que nos lo tomemos con tranquilidad, con espacio, con profundidad, que nos lo tomemos en serio, porque entonces es cuando el Eneagrama va a hacer un efecto. Si no, no lo va a hacer. No, o sea, si es el ego el que quiere y tal, rápidamente colocarse en un punto y empezar a morirse de la risa, pues entonces no estamos haciendo nada. Y para eso no ha venido el Eneagrama a nosotros. Para aquellas personas que se quieran tomar ese tiempo que bien dices es necesario para entender el Eneagrama y poder profundizar en este proceso de autoconocimiento, ¿qué libros recomendarías o página web? Bueno, qué pena que no tenemos un charla donde pudieran verlo. Hay grandes libros, ¿no? Hay uno que se llama Conciencia en Acción, que es un libro escrito por Mario Sicora, que está traducido al castellano, que sería un libro que yo recomendaría. Luego está el Eneagrama Esencial, escrito por David Daniels y Vicky Price, que además también tiene un test incluido y unas instrucciones muy precisas para poder discernir. Y es un libro pequeñito, de buena lectura, igual que el de Conciencia en Acción, que también es imprescindible desde mi punto de vista en cualquier biblioteca eneagramática. Luego tenemos La sabiduría del Eneagrama, pero que hay partes, en estos momentos el autor, porque otro de ellos falleció hace 2 años, que están revisando algunas cosas que han quedado demostradas, que no son exactamente así, pero no obstante es un libro también imprescindible porque es también de muy fácil lectura, muy didáctico, y que desde luego yo recomiendo, ¿no? Va a salir una nueva edición dentro de muy poco, pero la antigua por lo menos vale simplemente cuestionándose, ahí nos metemos en internet, en la página del Eneagram Institute, que habla sobre las revisiones que se han hecho sobre algunas afirmaciones que se hicieron en el año 1990, que hoy día pues están obsoletas, pero vamos, es un libro que desde mi punto de vista hay que tener, ¿no? Y bueno, pues esto, hay muchísimos otros libros, ¿no? Ahora mismo tengo la biblioteca mía Eneagrama, que es como interminable, ¿no? Y esto... pues hay otro libro también que estoy viendo ahora mismo, ¿no? Que es el Eneagrama, Los engaños del carácter y sus antídotos, que es de Carmen Durán y Antonio Catalá, que es desde luego desde mi punto de vista bien recomendable también, porque profundiza mucho. Luego también existe el Eneagrama de las pasiones, escrito por este hermano marista del que he hablado, que es un investigador que ha hecho una tesis doctoral de Eneagrama, se ha hecho doctor en psicología gracias a una tesis doctoral que hizo en la Universidad Ramon Llull, que se llama Eneagrama de las pasiones, dice Anatomía psicológica de las pasiones dominantes. que también recomendaría. Y bueno, así me puedo tirar una hora y media. Pues creo que lo dejamos aquí. Has dado muchísimos libros y para aquellas personas curiosas, seguro que por internet. De todos modos, la Asociación de Eneagrama de España, a la que perteneces, de hecho eres presidenta, supongo que ahí también habrá información, ¿o? Sí, hay mucha información, ¿eh? Hay una sección solo para miembros y tal, ¿sabes? En donde, francamente, y tal, es un mundo que no terminará uno de explorar porque llevamos metiendo información desde el año 2007 sin parar. Y hay otra sección para todos, en donde también se encuentra información y sobre todo, bueno, pues lo que nosotros queremos es ampliarnos, ¿no? Y lo que queremos es estar juntos y que de alguna manera esto esté regulado, ¿no? Es muy importante no leerse un libro de Eneagrama y salir a dar un taller, ¿no? Sino el prepararse para ello, con lo cual tenemos también un programa de acreditación. Hay una asociación internacional de Eneagrama que regula de alguna manera la enseñanza de la misma a través de estos programas de acreditación que desde mi punto de vista no solamente recomiendo, sino que creo que van a ser imprescindibles a partir de un momento dado, dentro de muy poco. Con lo cual pues digo que esto no es algo como que de repente uno se pueda tomar de una manera, no, es que el Eneagrama es mío o es que el Eneagrama, no, vamos a unirnos, hay un nosotros y hay una investigación seria sobre este asunto y hemos comenzado además a una regulación para su enseñanza, para que sea ética y de calidad. Estupendo. Y eso también es importante saberlo. En ese sentido, ¿hacéis formación también desde sí, claro, la asociación? Hay ya muchos profesores acreditados en este país. Ya no hace falta irse a Estados Unidos a formarse con el Eneagrama, sino que ya hay personas que tienen aquí en España una formación extraordinaria sobre ello y que además están muy experimentados y que han decidido en un momento dado que a este criterio de que haya un que estemos todos bajo un paraguas sobre una regulación de la herramienta, igual que ocurre con prácticamente todas las propuestas de desarrollo personal, ¿no? Es decir, que hasta cierto punto uno es libre, ¿no?, para poderlo hacer. Por supuesto que siempre uno lo va a hacer, pero la vida le pone a uno en su sitio. Es muy interesante profundizar y hacerse un especialista que garantice una calidad en la enseñanza y que garantice también un trato ético hacia tanto el Eneagrama como hacia las personas. Y eso es muy importante. ¿La página web de la asociación? Se llama aeneagrama.es. Vale, de acuerdo. Es decir, en vez de eneagrama.es, aeneagrama.es. Ahí encontraréis la asociación y ahí pues hay todo tipo de instrucciones para poder ver de qué se trata esto, de que haya una asociación española de Eneagrama y por qué. Pues Isabel, ha sido un placer tenerte en las ondas y muchísimas gracias por compartir. Bueno, con muchísimo gusto, Isia, para mí es un gran honor, porque en 45, una hora que llevamos, haber podido poner un poquitín de sabiduría, ¿no?, sobre de qué trata esta herramienta. Te felicito a ti también por estar haciendo lo que estás haciendo, que me parece extraordinario, y además me parece también muy valiente por tu parte. Y bueno, pues vamos unidos poquito a poco encontrándonos en el camino, ¿verdad? Claro, vamos a tejiendo esa red entre todas. Y es muy importante la red, ¿eh? Así que muchísimas gracias a ti, Ciar, por este momento tan delicioso que hemos pasado juntas y espero que nos volvamos a encontrar. Seguro, seguro. Los caminos del laberinto tienen muchos cruces. Isabel, para despedir el programa, ¿una canción que te guste, un trozo de película, un poema, quizás? Bueno, mira, yo recomiendo a Rumi, que fue un sabio, que de alguna manera estaba involucrado y tal en el camino del desarrollo personal, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene una poesía bonita, ¿no? Ven, ven, vuelve, aunque te hayas ido, aunque te hayas caído, aunque hayas tropezado, siempre ven, ven, vuelve, que siempre te recibiré con los brazos abiertos. Pues con esas palabras nos despedimos. Un abrazo muy fuerte, Isabel. Un abrazo muy fuerte.